Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos a una nueva edición de La Tierra de los Míos, el programa del patrimonio cultural en Venezuela. Saludamos a todos los que nos sintonizan por Alba Ciudad 96.3 FM a esta hora en toda la Gran Caracas y también a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Este programa es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de nuestra emisora Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Enza García. En los controles, Luis Erloyo. Y en la locución, Eduardo José Pérez y quien les habla, Geraldine Valor Guerra. Buenos días, Geraldine. Recordemos que esta es una producción del Instituto del Patrimonio Cultural y de la Oficina de Información y Asuntos Públicos de esa institución rectora en la materia del patrimonio cultural en Venezuela. Saludamos entonces a todos los que nos sintonizan. Hoy un programa variado, por supuesto, como siempre, que tratará nuevamente los temas más importantes de los últimos 7 días en el ámbito del patrimonio cultural en Venezuela y también, por supuesto, música tradicional y algunas entrevistas que tenemos preparadas para todos ustedes. Les recordamos a todos nuestros usuarios que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde pueden hacer sus comentarios y sugerencias. En Facebook estamos como el Instituto del Patrimonio Cultural, en Twitter como @patrimonioipc. También pueden seguir al presidente del IPC, Omar Bielma, a través de @senderos9 y a nuestra emisora cultural Alba Ciudad a través de @albaciudad. Además, pueden visualizar todo nuestro material audiovisual en nuestro canal en YouTube, también como el Instituto del Patrimonio Cultural. Y si estás muchísimo más interesado en lo que tiene que ver con nuestra identidad y el patrimonio cultural de Venezuela, puedes visitar nuestra página del Registro del Patrimonio Cultural a través de www.rpc-venezuela.gov.be. 8 y 12 minutos, es momento de una pausa musical, escuchamos música tradicional y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Largos senderos me gusta andar poco a poco. ¿Para qué tantas carreras? ¿Para qué tantas carreras? Si el sendero es barrialoso, para llegar a mi casa tomo el trayecto más corto. Yo les voy a echar un cuento, yo les voy a echar un cuento que me pareció gracioso. En el pueblo del sombrero, cerquita de calabozo, una muchacha me dijo: señor, usted sí es buen mozo. Yo pensando en la mujer con el cuerpo de guitarra, yo dije: aquí sí me monto. Y la condena mujer, y la condena mujer, tenía un marido celoso. Tuve que salir corriendo, yo me salvé y fue de poco. No es el primer indio viejo que sin tocarlo lo he puesto a dar más vuelta que un tronco. Y de la rabia que agarro ni yo mismo me conozco. Venezuela, Venezuela, se está cantando a tu hijo, hombre con estilo propio. Con mi cantar veguerito soy bastante pegajoso, soy dulcito y soy amargo, pues tengo de todo un poco. Con talento y melodía, con talento y melodía, escucharlo es contagioso. Échame la bendición, Venezuela, patria amada, que el tiempo se me hace corto. Te voy diciendo hasta luego, me voy, pero vuelvo pronto. Memoria patrimonial. Ahora continuamos entonces con la primera sección del día, con las efemérides de la semana. Arrancamos con el 7 de febrero. Simón Bolívar es nombrado jefe supremo de la expedición de los Cayos. Eso fue, ya lo dijimos, 7 de febrero del año 1816. Desde Haití, Simón Bolívar fue elegido por una asamblea de patriotas venezolanos y neogranadinos, quienes le confirieron plena autoridad civil y militar para organizar la expedición que intentaría retomar el control de Venezuela. 7 de febrero, pero de 1859, muere Agustín Codazzi. En 1859, en Colombia, el geógrafo y cartógrafo italiano Agustín Codazzi levantó los planos de la costa venezolana y efectuó las mejoras a las fortificaciones de la costa venezolana. Fundó la Colonia Tovar en Venezuela y escribió obras como Resumen de la Geografía de Venezuela y el Atlas Físico y Político de nuestro país. 8 de febrero de 1829, muere Cristóbal Mendoza. En la ciudad de Caracas, es conocido como el primer presidente que tuvo nuestro país, licenciado en Artes y doctor en Derecho Civil y Canónico. Se desempeñó como estadista, historiador, periodista y político. 9 de febrero de 1835, José María Vargas es presidente de Venezuela. En este mismo año se juramentó como presidente de la nación José María Vargas, elegido en sufragios de 1834 al derrotar a Carlos Sublet, candidato apoyado por José Antonio Páez. Tuvo que hacer frente a la sublevación encabezada por Pedro Carujo. 10 de febrero de 1856, muerte de Juan Manuel Cajigal. Fue un ingeniero, militar, matemático y periodista, recordado por ser uno de los hombres más destacados de la Venezuela del siglo XIX. Fundó el Correo de Caracas y murió en el pueblo de Yaguaraparo, en el estado Sucre, 10 de febrero de 1856. 10 de febrero de 1827, natalicio de Martín Tovar y Tovar. Fue un pintor venezolano destacado, retratista en la sociedad caraqueña de fines del siglo XIX. Tovar y Tovar fue una figura precursora en muchos ámbitos de la cultura de Venezuela. Se le conoce en como el pintor el de la firma de la T Independencia y la batalla de Carabobo. 10 de febrero de 1878, natalicio de Guillermo Trujillo Durán. Eso fue en la ciudad de Maracaibo, poeta, periodista, además junto a su hermano Manuel Trujillo Durán, sería uno de los precursores del cine nacional. 11 de febrero de 1870, fallecimiento del general Carlos Sublet, Murió en Caracas este ilustre prócer, insigne hombre público y presidente de la República a la edad de 80 años. Fue un militar y político venezolano que nace en La Guaira el 15 de diciembre de 1789. Desde muy temprana edad, como era costumbre en su época, se une a las tropas independentistas al lado de Francisco de Miranda como portaestandarte. 12 de febrero de 1814, Batalla de la Victoria. Se libró en esa ciudad, actual estado de Aragua. Ante la escasez de tropas regulares, el prócer de la independencia José Félix Rivas tuvo que armar a unos 1000 estudiantes de los colegios y seminarios de la ciudad y de otros poblados vecinos, entre ellos 85 estudiantes del seminario de Santa Rosa de Lima, para hacerle frente a las tropas realistas. 12 de febrero de 1818, Batalla de Calabozo. En este año se libró la Batalla de Calabozo, en la que las tropas patriotas lideradas por Simón Bolívar y José Antonio Páez derrotaron a los máximos jefes del ejército realista, Pablo Morillo y Francisco Tomás Morales. Y finalizamos con el 12 de febrero, Día de la Juventud en Venezuela. Se celebra cada año en honor a los jóvenes que, como ya lo dijimos antes, se desempeñaron como soldados patriotas en la Batalla de la Victoria del 12 de febrero de 1814, comandados por próceres de la independencia de Venezuela, José Félix Rivas y Vicente Campo Elías. Así, de esa manera, finalizamos las efemérides de la semana. Es también importante recordar algunas actividades que llevó a cabo el IPC esta semana, antes de identificar la emisora. Quizás la más importante, Geraldine, el registro que se inició con la agrupación Dimensión Latina, próximos a su declaratoria como bien de interés cultural. En ese registro, bueno, se le hizo entrevistas en grupo y, por supuesto, individualmente a cada uno de los integrantes originales de esta agrupación salsera, que es parte ya de la identidad venezolana. Si bien la salsa no es un ritmo tradicional venezolano, ellos, con sus temas, con sus letras, con sonidos que le han anexado a este ritmo, podemos decir que ya son parte de la identidad. Además, que quien no ha bailado, quien no conoce por lo menos uno de los temas de Dimensión Latina que se han hecho tan famosos. Entonces, bueno, el Instituto del Patrimonio Cultural, a través de su Dirección de Registro de Bienes Culturales, ha hecho ese esfuerzo entrevistando a estos músicos de Venezuela en nuestras instalaciones, en la sede principal de la Villa Santa Inés. Allí no solamente el registro mediante fichas para el RPC Venezuela, sino también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el expediente que se está armando, que pueda sustentar su declaratoria como bien de interés cultural, y también un registro audiovisual, entrevistas que quedan grabadas. Tenemos allí todo ese material para poder hacer micros y productos audiovisuales a partir de esas entrevistas, y que el pueblo venezolano pueda conocer de primera mano toda esta información y que quede para las futuras generaciones. Ese es nuestro trabajo, lo hacemos siempre con cada uno de no solamente las manifestaciones culturales, sino también las personas o agrupaciones que son importantes y que son parte de nuestro acervo histórico. Sí, es importante también mencionar que esta información está en nuestras redes sociales, en Facebook. Allí podrán visualizar en una nota de prensa más detalles acerca de lo que fueron la visita de este importantísimo grupo musical, quien puso a bailar a más de uno en las instalaciones de la Villa Santa Inés en Caño Amarillo. Sí, cantaron a capela un pedazo de uno de sus temas, y de verdad que impresionante cómo sonó, sin ningún tipo de instrumento, y bueno, la mayoría del instituto allí en el patio central de nuestra Villa Santa Inés, pendientes de este acontecimiento. También hicimos en días pasados entrevistas a los compañeros del sonero clásico del Caribe. Por ahí le tenemos una sorpresita, ¿no? Sí, allí también, bueno, tratando de recabar información, nos vamos adelantando a futuros acontecimientos, pero sí, tenemos estos grupos salseros en el instituto para ese registro, y que bueno, que es importante, por supuesto, dejar constancia del legado que durante décadas han hecho ambos grupos. Estaremos ahondando más en estos detalles en el próximo segmento. Es momento de una nueva pausa musical. Identificamos emisora y volvemos con más de La Tierra de los Míos. Thank you. corazón. La brisa mañanera como yo te besa. Te besan las espigas como yo, mi amor. Cantando con tu recuerdo florece mi corazón. La brisa mañanera como yo te besa. Te besan las espigas como yo, mi amor. Cuando no vienen tus ojos hacia los míos, la palma sola se llena de soledad. Por eso quisiera, mi dulce amado, mirarme contigo junto al palmar. Cuando no vienen tus besos hacia los míos, el agua sola se queda sin tu querer. Por eso quisiera, mi dulce amado, besarme contigo junto al jagüey. Eres la ternura para mi canción, por eso más te quiero yo. Eres la ternura para mi cantar, por eso yo te quiero más. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. Hijo de Bolívar, amante de la patria, padre de un pueblo que lucha para consolidar el sueño de nuestros libertadores. Hasta la victoria siempre, comandante Chávez. Ahora, las tardes serán más intensas. Cantándole a todo el pueblo, sin importar su color. De lunes a viernes, a partir de las 6 de la tarde. Todos adentro en radio. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Por Alba Ciudad, 96.3 FM. Poema para nuestros niños. La Navidad del Rey Jesús Rosas Marcano. Ríen las guacharacas, los loros dicen bien, el mochole está mudo, se conforma con ver. En bostezos nocturnos, la mulita y el buey se lamen el espejo de pozo de la sed. Pasan las bestias rubias con el loro en la sien. Ya aparece en el mundo, el primer Cristo fue. Caballo de la niebla, el ancho anochecer, deja abierto un camino desde el cielo a Belén. Las calas son campanas de azúcar para llamar al rey. La madrugada nueva se oculta en una nuez.

soy yo cantando con mi guitarra. Ocho y 35 minutos, retornamos a la tierra de los míos. Y bueno, continuamos hablando de ese registro audiovisual y también a través de las fichas para el RPC Venezuela, para formar el expediente y también con miras a esta declaratoria como bien de interés cultural de la agrupación La Dimensión Latina, a quienes próximamente tendremos aquí en el programa en cabina, Geraldine, para poder hablar con ellos directamente, no solamente que nos hablen de su trayectoria, que es muy conocida por la mayoría de los venezolanos, sino también para que nos hablen un poco acerca de la importancia que tiene para ellos, que representa para ellos como músicos y como artistas, este reconocimiento que hará el Instituto del Patrimonio Cultural y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y también que conversen un poco acerca de esos proyectos futuros y esas puertas que se abren una vez que se cristalice esta declaratoria. Sí, les voy a leer un poco acerca de lo que fue esa información, esa nota de prensa, que dice así: La Dimensión Latina aportó datos históricos para su reconocimiento como patrimonio cultural de la nación. Felices, emocionados y asombrados fueron las palabras que utilizaron los integrantes de la orquesta Dimensión Latina para manifestar su emoción por el anuncio que hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro, de declarar a la agrupación salsera como patrimonio cultural de la nación. Esta agrupación, desde la Villa Santa Inés, sede de nuestro Instituto del Patrimonio Cultural, el pasado jueves la organización acudió para aportar datos a la oficina de registro de este ente sobre su historia como fundación, información que esto todo se sumará a lo que es ese expediente patrimonial. César Monge, quien también es conocido como Albóndiga, manifestó que este reconocimiento los impulsa a seguir trabajando más y más para llevar la alegría al pueblo venezolano con su música. Yo considero que es un reto porque hay que darle más música a la gente ahora, o sea, decirle que estamos más vigentes, trabajar más. Lo que pienso es trabajar más para complacer más al público. Ahora con más razón, indicó Sonrisa de por Medio, quien es uno de los fundadores de la agrupación. También recordamos que José Rojas, conocido popularmente como Rojitas, agradeció al presidente de la República por este reconocimiento e indicó que este homenaje solo es posible gracias al pueblo de Venezuela. También Rodrigo Mendoza, cantante, contó que la declaratoria de la Dimensión Latina como patrimonio cultural los tomó por sorpresa. Todavía me hace increíble y le doy las gracias al gobierno nacional, al ministro Adán Chávez y particularmente a Nicolás Maduro, nuestro presidente salsero, por haberse encargado de ordenar o de despertar este monstruo que está dormido para esta designación para el próximo 15 de marzo. Muchas gracias también al Instituto del Patrimonio Cultural, dijo. Adelantó que se sentarán con el director de la agrupación, César Monge, para hacerle una propuesta alusiva a los 45 años que cumplirá la agrupación en marzo. Vamos a seguir trabajando por la cultura de mi país, al cual amo y adoro, y ojalá las nuevas generaciones tomen en cuenta nuestro pequeño aporte para el futuro, expresó este cantante. También el presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, luego de la reunión que sostuvo con los integrantes de la agrupación, les obsequió los libros del catálogo del primer censo del Patrimonio Cultural del Distrito Capital, que comprende de 5 tomos. Los integrantes de la historia de esta agrupación se mostraron sorprendidos al descubrir que en ese catálogo referente a la tradicional aparecen reseñados en la página 17. El texto cuenta que La Dimensión Latina es una agrupación musical dedicada a la salsa. Su origen proviene de la parroquia 23 de enero, aunque formalmente su primera presentación ocurrió en marzo del 72 en una antigua cervecería llamada Distinción, ubicada en la urbanización El Rosal. Importantes datos históricos de La Dimensión Latina y declaraciones e impresiones de sus integrantes originales, quienes han expresado su beneplácito por este homenaje que se les hará entonces en el mes de marzo a propósito entonces de sus 45 años como agrupación musical. Otra información importante, Geraldine, es que se acerca ya el carnaval y a propósito de esa fecha y también de la reciente declaratoria como bien de interés, bien de interés cultural de la nación aquí en Venezuela, pero a nivel internacional con UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, a los carnavales del Callao. Carnaval del Callao, hay mucha expectativa en el estado de Bolívar para estos carnavales 2017. Ellos mismos han dicho que quieren que sean los mejores carnavales de la historia. Y a propósito de esto, por supuesto, la declaratoria de los carnavales del Callao y la época como tal, el Instituto del Patrimonio Cultural hará una actividad importante que será con los niños y niñas de nuestra ludoteca La Zaranda. En el mes de diciembre tuvimos la parrandita, niños con temas musicales, aguinaldos y parrandas alusivos a la época navideña. Visitaron varios entes del estado, varios lugares importantes de Caracas y por supuesto en la Villa Santa Inés a los trabajadores del Instituto del Patrimonio Cultural les cantaron diversos temas, demostraron lo que habían aprendido tocando algunos instrumentos y bueno, fue bastante interesante esta actividad. Ahora se pretende replicar esa actividad pero con el carnaval, entonces estarán tocando algunos temas de calixo. Por supuesto habrá percusión afro-venezolana allí, me imagino que estarán cantando algunos temas, habrá disfraces, habrá máscaras, habrá papelillo, habrá todos esos elementos que involucran el carnaval y estaremos entonces visitando algunos entes del estado, haciendo esa visita y por supuesto haciendo vida en el Instituto del Patrimonio Cultural, esa actividad. Los que nos están escuchando y estén interesados en que su hijo aprenda acerca de esta manifestación cultural y también aprenda otras cosas importantes del patrimonio cultural venezolano, debe acercarse a nuestra sede en la Villa Santa Inés y allí totalmente gratuita será la inscripción para estas actividades que bueno ya arrancan la próxima semana. Tendrán dos semanas de preparación en el que van a estar haciendo estas actividades y luego el viernes siguiente a carnaval será la octavita, allí será la tradicional comparsa que se hace con otros colegios de la zona de Caño Amarillo y del 23 de enero por todos esos lugares, terminando en la plaza de Carlos Gardel, que está al lado del metro de Caño Amarillo. El año pasado se hizo esta comparsa y se espera repetir la actividad, la experiencia en estos carnavales 2017, así que interesante estas actividades que está preparando nuestra compañera María Gabriela, toda la dirección de puesta en uso social y nuestro programa pedagógico del IPC. Les recordamos que el objetivo de estas actividades que ya se han venido haciendo desde años anteriores, desde los inicios del proyecto pedagógico del Instituto del Patrimonio Cultural, es que cada niño, cada joven se identifique con lo que son las manifestaciones culturales de su país, ya sea las tradiciones navideñas, ya sea en este caso lo que son el carnaval, los tan populares carnavales de acá de Caracas y en el marco del homenaje o la dominación de los carnavales del Callao como patrimonio inmaterial de la humanidad. Esta es una actividad que bueno que es totalmente gratuita. Los que quieran acercarse a la Villa Santa Inés pueden hacerlo en Caño Amarillo, en la Villa Santa Inés. Allí los funcionarios del IPC, justamente específicamente los funcionarios de la oficina de puesta en uso, le van a dar mayor información acerca de estas actividades. Como ya bien lo dijo mi compañero Eduardo, creemos que inician la semana que viene. Sin embargo, pueden acercarse para buscar mayor información. Y hay muchos niños que se han acercado, padres y representantes, los que ya han hecho vida con nosotros en otras etapas del programa pedagógico y básicamente personas del entorno geográfico de la Villa Santa Inés, en Paguita, en Montepiedad, también en la Avenida Sucre, allí en Catia. Y por supuesto, hay también, o está abierto también estas actividades a niños de todas partes de Caracas. Cualquiera que quiera asistir y pueda hacer presencia en el horario que está la ludoteca, que básicamente es en dos horarios, hay uno que es de 9 a 12 del mediodía y también hay un horario que es de 2 a 4 o 5 de la tarde, depende de la dinámica de cada actividad en los días en los que se realicen. 8:44 minutos, pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Cosas que lo nuestro terminará. No renunciaré a este amor prohibido, ya lo sé. A este amor prohibido, ya lo ves. A esta forma de amarnos tú y yo. No renunciaré. 8:47 minutos, retornamos a la tierra de los míos. Estábamos un poco románticos aquí en el programa. Y bueno, Geraldine, para confirmar entonces el horario de lo que estábamos conversando en el segmento anterior, a propósito de las actividades que está preparando el programa pedagógico del IPC y la Ludoteca Comunitaria La Zaranda. Sí, Eduardo. María Gabriela Martínez, quien es coordinadora de estas actividades, me acaba de confirmar que a partir del lunes 13 de febrero estarán estas actividades que ya mencionamos en el segmento anterior, los miércoles y viernes de 9 a 11 de la mañana y lunes, miércoles y viernes en la tarde de 2 a 4 y media. También, como bien lo mencionabas anteriormente, el viernes 3 se va a realizar la comparsa de Octavita de Carnaval con los colegios de la zona. Viernes 3 de marzo, allí entonces culminarían las actividades en esta etapa de carnavales. Luego, por supuesto, continuaríamos las actividades hasta junio, que allí termina el primer semestre del 2017, para luego venir con las actividades vacacionales. Ese es más o menos el cronograma del año que estamos elaborando en el programa pedagógico para el disfrute de todos los niños y niñas de la zona de Caño Amarillo, 23 de enero, Katia, y cualquier niño que quiera acercarse. De hecho, hijos de funcionarios han ido también a estas actividades. Bueno, que son niños de otras partes de Caracas, pero que hacen vida en la zona también con sus padres y han tenido la oportunidad de disfrutar de estas actividades totalmente gratuitas y de calidad. Eso es lo importante. Gratuito y de calidad. Cuando se unen esas dos palabras en una misma actividad, de verdad que es algo que no puede dejarse pasar y que aprovecharlo donde quiera que se realice. Y bueno, Geraldine, también para recordar las actividades que se realizan a propósito de esas pasantías, de esas colaboraciones que están haciendo los compañeros, los estudiantes de las escuelas de antropología, concretamente la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela, varios estudiantes se han acercado al Instituto del Patrimonio Cultural y están recibiendo una formación, porque así lo están haciendo. También están cumpliendo sus horas académicas para las pasantías y están colaborando en el trabajo que hace el IPC, sobre todo con algunas piezas arqueológicas, identificación, limpieza y bueno, todo lo que tiene que ver con este trabajo tan importante en el que nuestro personal necesita esa ayuda, pero también nosotros ayudamos a estos estudiantes a que aprendan en la práctica lo que ya saben en la teoría. Es importante también mencionar, Eduardo, que a raíz de lo que el conocimiento y el aprendizaje que les dan estos funcionarios a estos estudiantes, en nuestras instalaciones de la Bella Santa Inés también se encuentra nuestro centro de documentación. Allí podrán encontrar en un horario comprendido de 8:30 a 2:30 y de 1:30 a 4:30 distintos libros que hablan de las distintas ramas de ya sea de antropología, de arquitectura, y también se encuentran todos nuestros catálogos del primer censo del patrimonio cultural venezolano si quieren ahondar más en lo que es con respecto a aquellos elementos que forman parte de nuestra identidad nacional. Y ya vamos finalizando el programa de hoy. Había una noticia que estuvimos leyendo el día de ayer, ya por supuesto la sabíamos, pero se hizo público, salieron las notas de prensa, y era a propósito de unos talleres de formación que se llevaron a cabo en la población de Macuto. Allí se está recreando lo que fue el castillete de Armando Reverón, el maestro de la luz, y bueno, entonces esta inducción para los integrantes de la comunidad y personas que van a ser custodios del lugar y que también reveronianos de toda la vida que les interesa saber un poco más, no solamente de lo que fue el castillete, sino de cómo musealizar la zona, poder atender al público que seguramente recibirá ese lugar, y bueno, todas esas nociones básicas que es importante también que manejen para que puedan, junto con la sensibilización por el lugar y la disposición y el compromiso, hacer de ese lugar y la atención a todo el público que asista la mejor experiencia posible. Sí, y Averni nos reseña que con el fin de facilitar el proceso de transferencia de la administración del castillete de Armando Reverón como espacio museístico, el pasado este martes, expertos del Instituto de las Artes de la Imagen y del Espacio dictaron el primer taller de museografía a representantes de 13 consejos comunales que hacen vida en la parroquia de Macuto en el estado Vargas. Recordemos que el Instituto del Patrimonio Cultural, conjuntamente con IARTES, trabajan allá en la zona para llevar a cabo entonces esta recreación, que está casi lista y que ya la semana pasada hablábamos de ese tema con los compañeros de Protección Integral. Es una estructura que le dará vida a la comunidad allí de las 15 letras en la población de Macuto y que es un homenaje al Maestro de la Luz, uno de los artistas plásticos más importantes del siglo XX y de toda la historia de Venezuela, como lo fue Armando Reverón. Así que estas noticias positivas nos gustan, nos alegran, y es importante saber que la comunidad está comprometida y sensibilizada con el tema, porque si no estamos sensibilizados y no conocemos nuestro patrimonio cultural, no podemos defenderlo y mucho menos ponerlo en uso. 8:54 minutos, y ahora sí estamos culminando el programa. Recuerden que nos escucharemos el próximo jueves. Y bueno, esto llegó gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora estuvo Enza García. En los controles estuvo Luis Yerloyo. Y en la locución Eduardo José Pérez, y quien les habla, Geraldine Valor Guerra. Los dejamos con la mejor música, la mejor programación. Manténganse en sintonía de Alba Ciudad. Muchas gracias por habernos escuchado y nos esperamos que nos sintonicen el próximo jueves. Esto fue La Tierra de los Míos, senderos del patrimonio cultural venezolano. ¡Oh! ¡Carta de Bolívar! Manuela, tú quieres verme siquiera con los ojos. Lanzándole flores y su corazón. Que viva Manuela y el libertador, noble coronela, santuario de amor. Caudalosa entrega, volcán de pasión, más encima contra el pelotón, mientras que Bolívar saltaba al balcón. ¡Que viva Manuela y el libertador! ¡Noble coronela, santuario de amor! Caudalosa entrega, volcán de pasión. Lejos de mi libertador, no tengo ni descanso ni sosiego. Solo espanto de verme tan sola, sin el amor de mi vida. Usted merece todo, yo se lo doy con mi corazón, que palpita al pronunciar su nombre. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Escúchanos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la mañana. La ruta 963 llega por hoy a su parada final. Transita por ella nuevamente a partir de las 8 de la mañana. Y recorre destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. Desde Alba Ciudad, trazamos el camino de la revolución cultural.